partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con un... Los buenos días para Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Ángeles. ¿Cómo están ustedes? Hola, toda la cabina, toda la audiencia. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien. Muy bien, muy bien. Acá estamos. Seguimos con el frío nosotros acá. No, pues acá con muchas lluvias. De hecho, toda la Ciudad de México está padeciendo inundaciones, muchas inundaciones. Es habitual que en esta época llueva mucho. Y también es habitual que se inunden las avenidas, las principales avenidas de la ciudad y algunas colonias, algunos barrios. Esto ya es... ya tiene más de 100 años, caray, este problema, y no lo solucionan. Claro, claro, claro. Bueno, Eduardo, entre los temas, obviamente, para empezar, un tema que vos nos marcabas con mucha razón, la muerte de una persona de la cultura de México, un hombre de Oaxaca, Francisco Toledo, muerte que ocurrió hace muy pocos días. Sí, hace unos días falleció Francisco Toledo. Él era, sin ninguna duda, el artista más grande con vida de México, un artista mayor. Él era un artista mayor, indígena zapoteco de Oaxaca. Él plasmó sus raíces, utilizó sus raíces prehispánicas, sus raíces oaxaqueñas, zapotecas, en todo su arte precolombino principalmente. Como les digo, el mayor artista mexicano con vida, pues falleció hace unos días, tenía 79 años. Entre sus él, para comentarles breve, muy brevemente, a él lo introdujo al mundo del arte, tuvo dos padrinos de lujo, Rufino Tamayo y Octavio Paz. Rufino Tamayo y Octavio Paz, sus dos padrinos de lujo, podríamos decirlo así, en los años 60, lo introdujeron al mundo del arte. Cuando él fue becado a París, los conoció. Y Rufino Tamayo y Octavio Paz, dos de los nombres más grandes del arte mexicano, latinoamericano y mundial, pues fueron sus padrinos de lujo quienes lo introdujeron, quienes vieron en él todo su talento. Y como les digo, Francisco Toledo pues no solamente hizo pinturas, tapetes, collage, que le llaman collage, sí, cerámicas, esculturas de madera con motivos, como les digo, zapotecas, escorpiones, grillos, lagartos, tapires, monos, todos ellos con figuras como mesomorfas, con rostros humanos. Vale la pena que naveguen por internet, sí, y le echen un ojo al arte de Francisco Toledo. Bueno, pues él, como les digo, no solamente fue un gran artista de nivel mundial, una de sus obras, Vaca Roja, en los años 70 se vendió por $1,000,000 en los años 75. Así que, cuando les digo de nivel mundial y obra mayor, pues obra mayor realmente. El dinero que él ganaba, esta cantidad de fabulosa de dinero que él obtenía con la venta de su arte, lo invertía en actividades sociales en el estado de Oaxaca. De hecho, prácticamente él mantenía el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el Instituto de Artes Gráficas. De hecho, su casa, una casona colonial que él tenía, muy bonita, la donó, la convirtió en el museo, en el Instituto de Artes Gráficas. También una librería para ciegos, un proyecto pues, bien interesante, un proyecto bien único, ¿no? Una librería para ciegos donde se les enseñaba, evidentemente, braille, y donde se les enseñaba, donde tenían un montón de libros que también se traducían al braille. También un jardín botánico. Esta lucha por el jardín botánico fue muy interesante porque cuando los gobiernos de Oaxaca estaban vendiendo... A ver, ¿qué se nos pierde ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Sí, me escuchan? Sí, pero, sí. Una lucha muy interesante es de la construcción de este jardín botánico, cuando el gobierno de Oaxaca estaba vendiendo un montón de palacios coloniales para convertirlos en estacionamientos, un montón de casonas coloniales para tirarlos y convertirlos en estacionamiento. Bueno, pues el maestro Toledo encabezó una resistencia, fueron rescatados y se convirtió en una de esas casonas, uno de esos monumentos coloniales, se convirtió en un jardín botánico muy bonito. Así que no solamente un artista mayor, sino también un activista mayor por el arte y la cultura. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto, sí. Perfecto. No, y importante lo que vos decías cultura, al principio, el artista de más importante vivo en México con sus 79 años. Así es, el artista más importante vivo. Se opuso a muchos de los proyectos de López Obrador con bastante vehemencia, El Tren Maya, por ejemplo, él se estaba oponiendo con bastante vehemencia al tren Maya. Y durante toda su carrera, sobre todo ya en los fines de los 80s y 90s, también demostró, comprobó de qué manera el arte puede ayudar a la resistencia en los pueblos. Son memorables sus papalotes, cuando la resistencia de los maestros, de la coordinadora de trabajadores de la educación, son memorables todos sus papalotes, todas estas resistencias culturales y artísticas. Vale la pena también echar un ojo a cómo colaboró el maestro Toledo en esta resistencia de los pueblos con el arte. Vale la pena echar un ojo ahí y tomar lecciones de lo que se puede hacer con el arte en la resistencia popular. Así lo haremos. En paz, el maestro Toledo nos deja su obra muy importante, y también deja unos herederos, sus hijos, sus hijas, también todos ellos grandes artistas, tatuadores, fotógrafos. Así que fue una vida muy fecunda en materia artística y de resistencia político, cultural, social. Muy bien. Bien, ¿te parece, Eduardo? Pasamos al otro tema que nos proponías, la vergüenza ajena que te hace sentir el plan de emigración. Híjole, sí, eso es vergonzoso. Disculpe si te escucha algo de ruido, es que estoy en una avenida y parece la llamada. Se escucha perfecto. Sí, pero sí me escuchan. Ah, muy bien. Híjole, no, vergüenza ajena. Hace unos días, que fue hace uno o dos días, se reunió el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, para hacer una revisión de este programa migratorio que los Estados Unidos le impuso a México. Es vergonzoso que el canciller de México vaya a que le revise la tarea, ¿no? Parece que le revise la tarea a su papá, por ponerlo en esos términos, ¿no? Cada dos meses hay que ir a los Estados Unidos, llevar las cuentas. Allá los gringos nos hacen cara como de, a ver, bola de idiotas, vamos a revisar que estén haciendo bien las cuentas, ¿no? Como llevándole al patrón el libro de la contabilidad. Y ahí tienes a Mike Pence, ahí tienes, en su caso también estuvo Pompeo, ahí tienes a Donald Trump revisando si las cuentas cuadran. Es vergonzoso. En México lo han querido mostrar como que es parte del acuerdo, como que es algo, como si fuera la gran cosa. Lo han querido mostrar los grandes medios en el país, pero es una vergüenza, verdaderamente es una vergüenza. Para cualquier mexicano con un mínimo de sentido de soberanía nacional, es una vergüenza tener que ir a los Estados, ver al canciller yendo a los Estados Unidos a llevar los libros a que lo revise Mike Pence. ¿Quién es Mike Pence? Un pobre imbécil. ¿Quién es Mike Pence? A que lo revise Mike Pence y nos haga cara de ok, están cumpliendo bien la tarea, redujeron en un 56% la migración. Y esto, bueno, detrás de este número de reducción de 56% de los migrantes indocumentados, pues sabemos lo que hay. La Guardia Nacional, el dolor, los migrantes perseguidos por todo el país, sobre todo centroamericanos, y hace unos días, viniendo de ese tema, hace unos días hubo un motín, si le podemos llamar así, de migrantes de diferentes países de África, que los tenía México encerrados en una estación migratoria en Chiapas, en el sur de México. Y es que en este momento México los está persiguiendo a los migrantes, la mayoría centroamericanos, pero también hay muchos de diferentes países, en este caso eran de diferentes lugares de África. México los persigue, los detiene, los llevan a estas estaciones migratorias detenidos, y por ley el gobierno mexicano les debe de dar un número de tiempo, un número de plazo, les debe de dar una solución. O los deporta o les da la opción de que regularicen su situación. Bueno, en este caso, por órdenes de los Estados Unidos, las deportaciones, las órdenes de salida del país, escuchen esto porque es impresionante, las órdenes de salida del país están llegando a los migrantes diciéndoles tiene que abandonar el territorio nacional en tantas horas por la frontera sur más cercana. Entonces, México plegado por completo a los Estados Unidos, diciéndoles a los migrantes por dónde tienen que irse del país. No se vale que salgan por la frontera norte, tienen que irse por la frontera sur que esté más cercana. Eso evidentemente pues enfureció a los migrantes, en su mayoría, como les digo, de países de África que estaban detenidos particularmente en esta estación migratoria en Chiapas. Se levantaron, se amotinaron. Algunas organizaciones que defienden a los migrantes les dieron una salida legal, se ampararon, porque esto pues es contra la Constitución, se ampararon, ganaron ese amparo, así que bueno, vamos a ver ahora si no para la próxima revisión se nos enoja Mike Pence y se nos enoja Pompeo y se nos enoja Trump, porque se generaron estos el gobierno mexicano, migración, no tiene autoridad para decirte por dónde debes abandonar el país. Puedes abandonar el país, tienes que abandonar el país si te lo ordenan, pero no te pueden exigir que abandones el país por la frontera sur más cercana. Esto con base a ese acuerdo con los Estados Unidos, que más que un acuerdo es una imposición, como les digo, ¿no? Del patrón, del dueño de la empresa, revisando los libros a sus empleados. Vergonzoso, realmente de pena ajena. Y estos migrantes que se han estado amotinando en las diferentes estaciones, las diferentes garitas, estaciones migratorias, por el maltrato, por la falta de comida, por la falta de medicamentos. Estados Unidos le pasó el problema, como ya sabemos, a México, y ahora nosotros tenemos que lidiar con ese problema, porque la 4T, el gobierno de López Obrador, así lo decidió. Y por otro lado, los grandes medios de comunicación mexicanos nos muestran como si fuera la gran cosa perseguir migrantes, perseguir centroamericanos, perseguir africanos, perseguir todos los que llegan a México para cruzar hacia los Estados Unidos y rendirle estas cuentas cada 3 meses a papá Trump, a papá Pence y a papá Pompeo. Vergonzoso por donde se vea. ¿Cómo la ven ustedes? No, es que te saludo, Eduardo, y no hay mucho para agregar, como siempre. Todo queda encerrado en esa descripción que nos haces vos. Te mandamos un abrazo, como siempre, y para reencontrarnos la semana próxima. Así es, gracias, Hernán.